ada Garda Pasundan, wow. Ada SNP Indonesia, Gary Mahesa Jupalapa. Indonesia, yeah, oh, bro. tanta subida subida ta ta ta tanta subida subida.